Éxodo. Entonces tenemos acá. Éxodo 19, tres. Moisés subió a Dios y lo llamó a él el Señor desde el monte y le dijo: esto dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Primero, entonces, la definición de profetismo. Ya cité el libro de André Neher, con H intermedia, sobre los profetas, sobre qué es el profetismo, brillante, clásico. El profeta sube a Dios, se sube hacia Dios, y Dios llama, el profeta sube y Dios llama, Dios convoca. Como llamaba en el Génesis 1 las cosas a la existencia, así después llama también a los suyos, a la intimidad con él. A Moisés como amigo de Dios y al pueblo entero a través de Moisés. Vayikra, y lo llamó, llamado, vocación. Convoca a la existencia, un origen. Vayikra, y llamó, es el nombre del Levítico en hebreo. Dios llama a Moisés y Moisés llama a Dios. Así dirás a los hijos de Israel. Al primero a la casa de Jacob, así harás manifiesto, causativo de este verbo también, hacer patente, hacer manifiesto, a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto tres cosas. Está el verbo ver. Vosotros habéis visto en el tiempo perfecto, plenitud de la visión, lo ha visto completamente, con toda certeza, habéis visto lo que hice a Egipto, cómo os llevé sobre las alas de las águilas y cómo os hice venir. Tres verbos que de la acción divina que los ojos de los hijos de Israel vieron. Primero, lo que hizo a Egipto, los grandes portentos, la acción divina, lo que hace contra el mal, contra la violencia, contra la esclavitud. Segundo, cómo os tomé, llevé, y la imagen de las alas de las águilas. Y por último, hice venir. En hebreo no se dice traje, el verbo traer, sino hice venir, causativo del verbo venir. Dios hace venir y la criatura viene. Este verbo venir es muy importante en el Antiguo Testamento. De Dios se predica en la forma simple. Dios viene. Dios viene, el Mesías viene. Bendito el que viene. Cristianos sabemos en su primera venida y en su segunda venida. Dios viene. El Apocalipsis se cansa de repetir el que viene, que era un nombre mesiánico en la época, en el último rabinismo, el que viene, un término técnico. Dios viene. Y la criatura, sobre la criatura, la hace venir. También viene, promovida por Dios. La hace venir. La hace venir, los hice venir a mí. Ahí está el tema de la unión. El tema de la unión con Dios, que es el fin último. La creación fue hecha para la unión entre Dios y la criatura. El pecado original introdujo la separación entre Dios y la criatura. Y Dios vuelve desde el protoevangelio, y ahora también en las vísperas de los 10 mandamientos de la ley del Sinaí, y vuelve a conceder la unión. Todo está en orden a la unión. Lo que más odia el enemigo es la unión del Creador con la criatura. Todo acto de unión entre Dios y la criatura, por pequeña oración que sea, es una derrota completa del enemigo. Llevar, levantar, recoger, en griego muy fuerte, analambano, es un verbo que se usa en una variante en el Magnificat, ¿no? Recogió, llevó a Israel su niño. Y hacer venir, en griego prosago, verbo conducir, hago, llevar hacia, conducir hacia. Eso está ahí. Entonces, terminus aquo, ¿de dónde lo saca? Lo que hice contra Egipto, la casa de la esclavitud. Terminus ad quem, ¿a dónde los lleva? A la condición de hijos de la nación, de libres. Versículo quinto, y ahora, partícula jurídica, no se olviden, por esto y por esto, y ahora, en consiguiente, todo el valor jurídico de la ley divina, la ley divina positiva, que revela la ley natural y la ley eterna ya existentes en este caso, ¿no? Y ahora, versículo quinto. Y siguen dos frases muy deuteronómicas. Y ahora. Sí, oyendo oís mi voz, figura etimológica. Oyendo oís, escuchando escucháis. Con toda atención, con toda seriedad, con toda obediencia, oís. El primer imperativo, oír. Deuteronomio 6.4, oye Israel. Eso es lo primero. Si oís. Tiene apariencia condicional. Sí, como si Dios quisiese condicionar a la criatura, pero no es. Bien leído no es, procedo a demostrarlo. Sí. Oyendo oís mi voz y custodiáis, el verbo custodiar, shomer, ya lo vimos en la creación, los creó para custodiar el jardín. Y en la frase de Caín, ¿acaso yo soy el custodio? Sí, sí, exactamente. El hombre recibe de Dios esta semejanza también, ser custodio. Como Dios es custodio, con mayúsculas, el centinela de Israel con mayúsculas, el hombre también, es custodio del paraíso y es custodio del hermano. Acá también tiene que custodiar la ley, la Torá, que significa instrucción y ley junto, que va a ser manifestada en el capítulo siguiente. Oír la voz y custodiar. ¿Y custodiar qué? Custodiar la alianza, Brit, esta palabra que ya la vemos con toda solemnidad desde Génesis 9, en el capítulo de Noé. La alianza, mi alianza, es la alianza de Dios. Seréis, seréis para mí un peculium, una propiedad peculiar, una propiedad íntima entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros, o pero vosotros, y en cambio vosotros, esta vau copulativa tiene también a veces matiz adversativo, enfático, de leve distinción. Vosotros seréis mamlejet kohanim, el reino de sacerdotes, y goy kadosh, nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De nuevo cierra con una nota sobre el profetismo, de nuevo. Palabras a decir, palabras a pronunciar. Es la misma raíz en hebreo. Devarim tedaber. Intensivo del verbo hablar. El condicional entonces, si oyendo oís, es más apariencia condicional que oscurecimiento de la donación. Acá la iniciativa es divina, es un don absoluto, antecedente a la escucha humana, al oído de su voz y al custodiar. Esos también son dones de Dios. ¿Cómo queda claro aquí por la enormidad de las cosas que se predican de Dios? La voz de Él es dirigida a los hombres, la alianza de Él es dada a los hombres, dada gratuitamente. En la condición de dominio absoluto sobre toda la tierra, como se afirma en el Salmo 23, del Señor es la tierra, o en el 49, oíd cielos y tierra. Y un peculium, una propiedad doblemente cercana a Dios. Toda la tierra es de Dios, pero hay algo que es especialmente cercano a Él. Los expertos nos dicen siempre que los reyes, no solamente en Palestina, sino en todo el Medio Oriente, poseían de un modo todo el reino. Y tenían posesiones que eran del reino, pero algunas que eran de ellos mismos como personas. Esto se lo llama en hebreo segula, peculium en latín, que indica una intimidad, una cosa especialmente querida. Todo es querido por Él y todo es de Él, pero alguno con una intimidad especial. Ese es el pueblo que debe aguardar al Mesías. Ese es el pueblo que va a recibir la alianza antigua. Ese es el pueblo que se va a transformar de esclavo en hijo. De no sujeto de derecho a sujeto de derecho. La criatura también actúa. Oye la voz, guarda, pero no fuera de la acción divina. La iniciativa divina es total. Pero la criatura también actúa. La criatura no es un robot inerte, es un hijo que también oye la voz y que guarda y ama. Bueno, continuamos en...